Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El reino animal. Un prodigioso abanico de maravillas naturales que viven y respiran. Majestuosos, cautivadores, ingeniosos y extraordinarios. Fascinantes, impetuosos, viscerales y feroces. Descubramos su pasado, su presente y su futuro. Naturalmente deslumbrantes. Naturalmente maravillosos. Naturalmente asombrosos. Animales al natural. Animales al natural. Aves. Pájaros, a menudo nos despiertan con su melodioso canto. Su forma de elevarse y planear sin esfuerzo en el cielo nos anima y nos inspira. La envidia no es una emoción que muchos animales puedan despertar en nosotros, pero los pájaros lo han hecho durante miles de años. Su capacidad para liberarse de las leyes de la gravedad es motivo de asombro y embeleso. Además de ser increíblemente diversos, son apabullantemente numerosos. Se cree que existen entre 9.000 y 10.000 especies de aves en todo el planeta. Y las últimas investigaciones apuntan a que esa cifra podría ser del doble. Hace una década los científicos estimaron que había entre 200 y 400 mil millones de ejemplares de aves en todo el mundo. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que ocupan todos y cada uno de los nichos ecológicos disponibles en todos los continentes. Desde las más grandes hasta las más pequeñas, las aves son una historia de éxito de la naturaleza. Una historia que comenzó hace millones de años. Desde el punto de vista biológico, son vertebrados endotérmicos, es decir, animales con columna vertebral y capaces de mantener su temperatura corporal haga el tiempo que haga. Tener sangre caliente es vital para los pájaros. Les permite mantener los altos niveles de energía que necesitan para volar. Como grupo, pertenecen a la clase de las aves del latín avis. Las plumas son solo una de las características básicas que definen a esta clase de animales. Allí donde hay plumas, hay alas. Es cierto que no todas las aves pueden volar, pero todas tienen un par de alas conectadas a los músculos pectorales. La mayoría utilizan estas extremidades anteriores modificadas para elevarse por el aire. Pero algunas alas son especiales. Permiten volar bajo el agua. El siguiente requisito para entrar en el club de las aves son los huevos. concretamente los huevos de cáscara dura. Esos recipientes de gran resistencia en los que se alojan sus polluelos en desarrollo. Su forma ahusada les impide caerse rodando del nido y ayuda a que se apiñen entre ellos para poder mantener el calor. Otro de los rasgos especiales de las aves es de tipo interno, sus huesos. En vez de tener médula, muchos de los huesos del esqueleto de un pájaro están huecos y llenos de bolsas de aire reforzadas por redes de puntales. El resultado, una armazón tan fuerte como ligera y perfecta para volar. Cuando se hallan en tierra, los pájaros suelen recurrir a la locomoción bípeda. La longitud de sus miembros y la forma de sus patas varían tanto como los entornos en los que habitan. En los flamencos, lo que parece ser una rodilla del revés es en realidad su tobillo, por lo que técnicamente caminan de puntillas por las aguas. Aunque carecen de dientes, sí tienen la mejor alternativa posible, un pico. No lo usan solo para comer, también para acicalarse, defenderse y hasta para el cortejo. Estas resistentes estructuras faciales se componen de queratina, la misma proteína fibrosa de la que están hechos los pelos, las plumas y las uñas. Los picos son herramientas altamente desarrolladas para alimentarse y presentan formas especializadas. Las espátulas tienen un pico ancho y aplanado, de ahí su nombre, que van bamboleando de uno a otro lado cuando vadean el agua. La punta sensible del pico detecta la presencia de comida al menor roce y se cierra para apresar el bocado. Efectivo, pero lento. Las espátulas le dedican cada día horas a comer. Aproximadamente la mitad de todas las especies de aves que existen hoy en el mundo son paseriformes o pájaros cantores. El órgano vocal del ave se conoce como siringe. Situado en el punto en que la tráquea se bifurca hacia los pulmones, les permite emitir más de un sonido a la vez. Así es como crean esas canciones tan complejas. Las familias de aves se cuentan por centenares. Para orientarnos en esta clase tan diversa, hay clasificaciones generales que pueden ayudarnos a identificar la asombrosa variedad de aves que habitan en nuestro mundo. Un pájaro cantor puede pesar desde el equivalente de media cucharadita de azúcar hasta 1,5 kilos. También se los conoce como pájaros de percha gracias al diseño de sus garras prensiles. Tienen 3 dedos orientados hacia adelante, más otro dedo más gordo en el talón que les permite aferrarse a las ramas. El sinsonte norteño es el campeón de la gimnasia vocal. Es capaz de imitar a una amplia gama de especies de aves, además de gatos, perros e insectos. Cuanto más diverso sea su rango vocal, mayor será la probabilidad de encontrar pareja y mantenerla a su lado. Las hembras suelen ser monógamas, pero no paran de evaluar constantemente el rendimiento de los machos, especialmente cuando un soltero se muda al vecindario. Las aves de presa son las campeonas de los cielos y son cazadoras de primera categoría. Este formidable grupo está equipado con picos curvos y apilados, patas fuertes y musculosas y garras afiladas como cuchillas. Su visión es muy aguda, lo que les permite detectar a sus presas en pleno vuelo. Las águilas calvas tienen 4 garras en cada pata. La garra trasera, conocida como hallux, es la más larga y está orientada hacia adelante. Con las garras delanteras inmoviliza a su presa mientras le perfora los órganos vitales usando el hallux. Estos cazadores y carroñeros también se conocen como rapaces, un término derivado de la misma raíz que arrebatar o rapiñar. Las aves limícolas ofrecen una imagen mucho más apacible mientras patrullan las orillas. Algunas son más larguiruchas que otras, pero todas están perfectamente adaptadas para caminar por las aguas superficiales de sus comederos. La mayoría de estas aves se reproducen en tierra, pero nunca se alejan demasiado del agua. El zampullín australiano se complica un tanto la vida, ya que construye sus nidos con vegetación en descomposición que encuentra flotando en el agua. Pero tanto trabajo duro se ve recompensado, ya que al amontonarse, la materia vegetal desprende calor, ayudando a incubar los huevos. Las aves limícolas varían considerablemente, y no solo en cuanto al tamaño de su cuerpo. Los picos presentan un amplio abanico de formas adaptadas a las preferencias de cada usuario. El poderoso pico de la garza es perfecto para capturar pececillos en aguas superficiales. Su largo cuello en forma de S está listo para dispararse a una asombrosa velocidad. Como su propio nombre indica, las aves acuáticas están en su elemento en el agua. Con sus características patas palmeadas, sus cuerpos anchos y flotantes y sus picos planos. Es cierto que sus andares en tierra resultan algo torpes. Pero en cuanto se echan al agua, se deslizan por la superficie convirtiéndose en la viva imagen de la elegancia y la soltura. El cisne es la mayor de las aves acuáticas. Puede pesar hasta 15 kilos. Sus impresionantes proporciones le confieren una presencia majestuosa. En Europa los cisnes blancos eran comunes y eran la única variedad conocida hasta el sorprendente descubrimiento a finales del siglo XVIII de los hoy icónicos cisnes negros de Australia Occidental. Las aves marinas se pasan la vida en y alrededor de los océanos de agua salada del planeta. Entre sus características comunes están las patas palmeadas, las plumas impermeables y un sano apetito por el marisco. Las aves marinas hacen honor a su nombre, ya que logran sobrevivir y medrar en las condiciones más inhóspitas. Algunas tan solo acuden a tierra para reproducirse. El págalo se encuentra entre las aves marinas más curtidas. Del tamaño aproximado de una gaviota, este superviviente vive y cría sus polluelos en todo el continente antártico. Es un excelente piloto y puede llegar a adentrarse tan lejos como el Polo Sur. En la otra punta del espectro climático, las aves tropicales tienen en común una resplandeciente mezcla de colores. Los verdes y amarillos vivos les ayudan a camuflarse en el follaje multicolor de la selva. Suelen tener un pico grande y fuerte que usan para protegerse y romper las cáscaras de los frutos y las semillas que forman parte de su dieta. Las aves tropicales tienen patas cigodáctilas, es decir, con 2 dedos dirigidos hacia adelante y 2 hacia atrás. El hecho de ser capaces de abarcar una rama entera con las garras les permite adoptar una posición firme y estable. Los pájaros tropicales son dicharacheros, aunque sus ásperos graznidos no son tan melodiosos. Claro que lo compensan con otras cualidades. Son conocidos por su carácter vivaz y curioso, su inteligencia y su longevidad. El guacamayo azul y amarillo de Sudamérica, como muchos otros loros, tiene una larga esperanza de vida en estado salvaje. Se emparejan de por vida y pueden pasar 35 años juntos. Las aves de caza forman un grupo fascinante. Muchas tienen un cuerpo grande y fornido y no se desenvuelven especialmente bien en el aire, por lo que pasan la mayor parte del tiempo en tierra. Pero lo que sí se les da bien es llamar la atención. Sus ritos de apareamiento son de lo más elaborados del mundo de las aves. El urogallo de las artemisas es famoso por sus rituales de cortejo. En primavera, los machos ejecutan su exhibición de cortejo durante varias horas, por la mañana y por la tarde. Las hembras escogen al bailarín más atractivo, y los machos dominantes se aparearán con el 80% de las hembras. Entre las aves de caza es común la poliginia. Los machos tienen un harén de hembras con las que se aparean. Muchas aves de caza, como el faisán común, construyen su nido en el suelo, pero por las noches se posan en los árboles en busca de protección. Son voladores de corta distancia que prefieren correr, pero los polluelos ya están listos para volar entre 12 y 14 días después de romper el cascarón. Las aves nocturnas prefieren evitar llamar la atención. Su existencia se basa en pasar inadvertidas. Las aves nocturnas tienden a pasar el día apaciblemente, camufladas entre el follaje gracias a sus plumas. Pero cuando cae la noche, cobran vida. Es entonces cuando entran en juego su aguzado oído y sus grandes ojos. Los búhos no pueden girar ni mover los ojos, pero lo compensan con la capacidad de rotar la cabeza 270 grados a izquierda o derecha y también hacia arriba, casi hasta dar la vuelta completa. Otra especialidad son sus alas, de bordes suaves y desflecados, lo que evita que se produzcan turbulencias. Esto las silencia y les permite abalanzarse sigilosamente sobre su presa. El sigilo no es algo que esté al alcance de este último grupo. Las aves no voladoras tienen todas alas, pero no las usan para volar por los aires como el resto de sus primas. Algunas las usan para mantener el equilibrio, o a modo de timón para dirigir su cuerpo mientras corren. Otras aves no voladoras usan las alas para tratar de atraer a una pareja. En su danza de cortejo, el avestruz macho despeja simbólicamente un nido. Los pingüinos han llevado sus alas a otro nivel. Utilizan sus apéndices como si fueran aletas para desplazarse bajo el agua. Con semejante variedad de especies de aves, los extremos son increíbles. El avestruz se alza con el título del ave más grande y pesada del mundo y puede alcanzar 2 metros con 70 de estatura y un peso de 150 kilos. En el otro extremo se halla el colibrí zunzuncito, con un peso inferior al de un terrón de azúcar. Los machos son más pequeños que las hembras, miden 57 milímetros nada más, de los cuales la mitad son el pico y la cola. El albatros errante ostenta el título del pájaro con la mayor envergadura alar, que puede alcanzar hasta 3 metros y medio. En cuanto a velocidad, el más rápido es el halcón peregrino. En sus vuelos en picado puede superar los 320 kilómetros por hora. Bajo el agua, el más veloz es el pingüino gentú, capaz de nadar a más de 40 kilómetros por hora. El premio al pico más largo es para los pelícanos australianos, que pueden lucir apéndices de hasta 50 centímetros. En cuanto a sus inmensos buches, estas redes de pesca naturales pueden almacenar la friolera de 13 litros de agua. La lista de superlativos no parece tener fin en el mundo aviar, lo cual no es de extrañar con la gran cantidad de extraordinarias criaturas que componen sus filas. El hecho de que las aves hayan logrado habitar todos los continentes no es cuestión de suerte. Es gracias a un vasto abanico de características naturales, sofisticadas adaptaciones y aptitudes extraordinarias. Una de sus bazas más evidentes y valiosas son sus plumas. No solo los mantienen calientes y los camuflan de los depredadores, también les permiten volar. Y en la temporada de cría les sirven de vibrante valla publicitaria con la que promocionar sus dotes genéticas. Hay tres tipos básicos de pluma. El plumón, suave y esponjoso, que crece pegado a la piel del ave apresando el aire caliente que aísla su cuerpo. A continuación, las plumas de contorno, que recubren sus alas, su cola y su cuerpo con una capa suave y aerodinámica. Son estructuras fuertes, flexibles y livianas. Y por último, unas versiones especiales de estas últimas que les crecen en las alas, las conocidas como plumas de vuelo, diseñadas para empujar el aire y crear una fuerza de sustentación que le permite al ave despegar y volar. La forma del ala de un pájaro también contribuye a esta habilidad. Ligeramente abultadas o curvadas en su cara superior y planas o ligeramente cóncavas en la inferior, son la inspiración del diseño de las alas de los aviones. Una vez en el aire, las plumas de vuelo funcionan a modo de hélices y timones, permitiendo a estos pilotos plumíferos cambiar de dirección. Mientras que la mayoría de las aves tienen huesos ligeros y huecos, hay un grupo diferente. Los huesos del pingüino son mucho más densos, lo que les da menos flotabilidad y mayor fuerza a la hora de surcar las aguas. Gracias a sus enormes ojos, en gran parte ocultos dentro de su cráneo, las aves ven muy bien el mundo. Y, contrariamente a muchos mamíferos, lo ven a todo color. Cuanto mayor son los ojos, mejor es la vista. Una aptitud necesaria para evitar las colisiones en pleno vuelo. O detectar un almuerzo bien camuflado. Y cuanto más grandes son los ojos, mejor es la recepción. En relación con su masa corporal, el águila audaz tiene los ojos más grandes del mundo de las aves y también es la especie que disfruta de la mayor nitidez. Las aves también dependen mucho del oído. En general, sus oídos se encuentran justo detrás y debajo de sus ojos, ocultos bajo unas plumas que tienen en las mejillas. Las plumas auriculares. La forma de la cabeza de un pájaro también puede mejorar su audición. Los discos faciales de los búhos son como antenas parabólicas que encauzan el sonido hasta los oídos. Para poder posarse, mantenerse de pie o vadear cómodamente en las condiciones más extremas, los pájaros han evolucionado con menos nervios en las patas y los pies, lo que les permite soportar la hostilidad de los elementos durante más tiempo. Las aves no tendrán dientes, pero sus picos están diseñados para dar cuenta de sus alimentos favoritos. Los diseños varían en función de los platos que figuran en su menú. Los picos pequeños, en forma de cono, son perfectos para resquebrajar semillas. Los picos finos y en punta son ideales para cazar insectos. Las puntas ganchudas ayudan con el agarre. Tienen una sección muscular especial del estómago, la molleja, que ayuda a la digestión moliendo y aplastando los alimentos duros. A veces pueden verse pájaros comiendo gravilla o guijarros. Van a parar a su molleja y hacen las veces de dientes dentro de su estómago. Aunque la mayor parte de las aves se conforma con sus atributos genéricos, algunos están dotados de accesorios sofisticados. Las crestas y coronas pueden formar parte de las exhibiciones de apareamiento, pero en el caso de las llamativas crestas de las cacatúas se piensa que les permiten expresar emociones. Al alzar la cresta pueden transmitir sus intenciones o lanzar advertencias a las demás. También las hace parecer más grandes y les permite mantener a raya a los agresores potenciales. Las plumas doradas de la grulla coronada ayudan a esta a fundirse con las copas de la vegetación de las praderas en las que habita. Pero a otros no les basta con un tocado. A veces, los pájaros tienen que poner toda la carne en el asador para atraer a una pareja. Los pavos reales pueden lucir sus famosas colas iridiscentes que se componen de 200 plumas. El papo es otro tipo de ornamento que entra por los ojos. Estas relucientes excrescencias de carne les sirven para atraer a sus parejas potenciales, y cuanto más relucientes, mejor. Los casuarios rematan su insólito atractivo con una protuberancia conocida como casco y cuyo objetivo se desconoce. Hay teorías que apuntan a que podría tratarse de una protección natural, de una herramienta para desprender frutas o de un ornamento reproductivo. Otro ornamento que no pasa desapercibido durante el periodo de reproducción es la bolsa gular colorada de la fragata real macho. Una vez han escogido un lugar donde anidar, inflan esta vibrante bolsa de piel y montan un magnífico espectáculo para las hembras interesadas. Si ya por separado son fascinantes, como grupo, las aves entran en el terreno de lo espectacular. Las bandadas de estorninos describen las llamadas murmuraciones, formaciones cambiantes de pájaros. Esas nubes plumosas son un espectáculo hipnótico, y se piensa que esa es precisamente su función, hipnotizar y confundir a los depredadores. Un espectacular ejemplo de cómo la unión hace la fuerza. A finales del periodo Cretácico, hace 65 millones de años, la era de los dinosaurios había terminado. ¿O quizá no? Para los paleontólogos, la respuesta es tan obvia como las escamas que poseen las aves en las patas. Escamas como las presentes en los reptiles y los dinosaurios. Las aves y los reptiles comparten más rasgos como los ojos, el cerebro y el cráneo, que son similares, o los huesos parcialmente huecos, además del hecho de que ambas clases de animales ponen huevos. Características como estas han llevado a los científicos a creer que los reptiles y las aves tienen antiguos vínculos familiares. El eslabón perdido entre ambos es el Archaeopteryx, la primera ave que se conoce y cuyos fósiles se descubrieron en 1860. Un siglo más tarde se completó la siguiente pieza del puzzle del origen de las aves cuando los investigadores repararon en las características compartidas con los pequeños terápodos, unos dinosaurios carnívoros. Al igual que las aves, los terápodos eran un grupo diverso. Dos ejemplos de gran tamaño eran el Tiranosaurio rex y el Velociraptor. Los terápodos caminaban sobre las patas traseras y sus garras se parecían a las de las aves, con tres dedos orientados hacia adelante y uno hacia atrás. Muchos terápodos tenían huesos huecos, y mucho antes de que existieran las gallinas ya ponían huevos. Estas son tan solo algunas de la larga lista de similitudes que comparten los dinosaurios con las aves, aparte de las plumas. Desde 1996 se han desenterrado más de 50 especies de dinosaurios con plumas en yacimientos de fósiles en China. En cuanto a los parientes vivos más cercanos de las aves, son los cocodrilos. Ambos pertenecen al clado de los arcosaurios, un grupo de animales con un antepasado común. Unas criaturas que vivieron en la Tierra durante unos 250 millones de años aproximadamente. En particular, los pterosaurios, los primeros vertebrados conocidos en desarrollar el vuelo propulsado. La evolución de las bestias prehistóricas hasta las aves modernas llevó millones de años. Una fascinante transformación. De dinosaurio volador a fósil viviente. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional, a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito, y de los directorios de los 24 núcleos provinciales, a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Observar a las aves es un hobby ancestral y que conlleva recompensas sencillas. La satisfacción de espiar a estas fascinantes criaturas en su entorno natural. Una actividad en la que invierten buena parte de su tiempo es el acicalado. No es solo una ocasión de eliminar el exceso de suciedad y los parásitos. Durante estas sesiones de acicalado, los pájaros realinean su plumaje para asegurarse de que esté siempre en las mejores condiciones. El pico es la principal herramienta para el acicalado, pero las patas también pueden jugar su papel. Muchas aves también poseen, cerca de la base de la cola, una glándula uropígea que segrega una sustancia cerosa y aceitosa. Al restregarse el pico y la cabeza contra esta glándula, pueden extenderse la sustancia por todo el cuerpo, manteniendo sus plumas impermeables y flexibles. Otra conducta especial a la que podemos asistir es la construcción de nidos. Estos arquitectos con plumas son capaces de tejer los hogares más intrincados del mundo animal usando una amplia variedad de materiales. Algunos nidos son pequeños y sencillos. Y otros son vastos e irregulares. Las aves también pueden ser bastante ahorradoras a la hora de encontrar alojamiento. ¿Por qué construir uno cuando se puede tomar prestado? Árboles huecos, madrigueras y hasta termiteros son opciones comunes. Un ave que tiene un don natural para el diseño es el pergolero satinado. Sus extravagantes creaciones se conocen como pérgolas y son verdaderas obras de amor que construyen con el único fin de impresionar al otro sexo. Un pergolero satinado macho puede saquear el nido de otro para decorar el suyo propio. Su color favorito es el azul, a juego con su plumaje. En cuanto a comportamiento territorial, los amos son las aves cantoras. Una vez han encontrado un territorio que cubre sus necesidades para la supervivencia, o sea, alimento, agua y cobijo, lo patrullan. Una de las principales razones por las que cantan es para reivindicar su territorio y defenderlo. Para los machos, la fuerza y la calidad del canto sirve para ahuyentar a todo rival potencial, además de señalar su vigor a las oyentes hembras. Un territorio puede estar habitado por un único individuo, por una pareja de padres o por una bandada entera. El cambio de estaciones es el catalizador de uno de los instintos conductuales más impresionantes, la migración. La búsqueda de alimento y de lugares donde anidar son los dos principales móviles para que las aves se embarquen en estas travesías anuales. Algunas solo recorren breves trayectos, mientras que otras corren auténticas maratones aéreas siguiendo instintivamente las mismas rutas año tras año. Los gansos de Canadá pueden recorrer cerca de 5.000 kilómetros a la ida en su característica formación en V. Hay agujas colipintas que han sido rastreadas por satélite en migraciones de casi 12.000 kilómetros en 8 días, desde Alaska hasta Nueva Zelanda. Aún no entendemos del todo cómo se orientan, pero hay teorías que apuntan a que las aves podrían percibir los campos magnéticos y usarlos, junto a la posición del sol y de las estrellas, para dirigir su brújula interna. También se cree que estos viajeros con plumas se guían mediante una serie de puntos de referencia geográficos y como grupo tienen recuerdos colectivos de lugares bien surtidos donde hacer escala para descansar y reponer fuerzas. Aunque la logística de estas grandes migraciones sigue siendo un misterio, lo que sí está claro es toda la energía y elegante determinación que se necesita para emprender una travesía tan épica. Da igual que sean grandes o pequeñas. Así es como vienen al mundo todas las aves, dentro de una de estas delicadas creaciones. Las cáscaras duras permiten a los padres sentarse encima de sus retoños mientras los incuban. Aunque la cáscara de los huevos de ave parece maciza, toda la superficie está salpicada de poros que permiten el intercambio de gases, es decir, la entrada de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono. Al estar compuestos de carbonato de calcio, los huevos tienden a ser blancos por defecto, pero el color y los patrones varían de una especie a otra e incluso dentro de una misma especie. Ya en esta etapa tan temprana de la vida, el camuflaje es indispensable. Los pájaros que anidan en tierra necesitan huevos que estén a juego con el terreno circundante. Los que anidan en árboles, por su parte, suelen poner huevos verdes o azules. El color fortalece la cáscara y actúa a modo de protección solar. Por su parte, los pájaros que anidan en cavidades o en nidos profundos tienden a poner huevos blancos. El avestruz será la mayor de las aves, pero sus huevos se consideran los más pequeños en relación con el tamaño del adulto. Un avestruz puede poner en torno a 15 huevos en un breve periodo de tiempo antes de sentarse a incubarlos. Durante la temporada de reproducción, entre los meses de marzo y agosto, pueden poner hasta 100 huevos. Una vez la hembra ha puesto su nidada de huevos, tiene que mantenerlos calientes. La mayor parte de las aves utiliza sus placas de incubación para calentar sus huevos en desarrollo. Son unos parches de piel desprovistos de plumas y repletos de vasos sanguíneos perfectos para comunicar el calor. Pero no todos los pájaros se sientan encima de sus huevos. Algunos optan por ponerse de pie encima de ellos, como los alcatraces. Estas aves marinas transmiten su calor corporal a sus huevos a través de sus patas palmeadas. Muchos pingüinos emplean una combinación de estas dos técnicas, calzando el huevo entre su placa de incubación y sus patas. En el caso del pingüino emperador, es tarea exclusivamente del padre, y ha de esperar más que ningún ave a que emerja el polluelo, dos fríos y largos meses. Llegado el momento de romper el cascarón, la mayor parte de los polluelos vienen equipados con un diente de huevo que les permite rajar la membrana interna y luego la dura cáscara. Situada en el extremo de su pico superior, esta protuberancia afilada es como un diminuto martillo. El polluelo lo utiliza, sin prisa pero sin pausa, para desconchar el huevo desde el interior. Al poco de romper el cascarón, esta ingeniosa herramienta se le desprende. Aunque todas las aves salen de un huevo, no todas nacen iguales. Las diferentes especies nacen con grados de desarrollo diferentes. Los polluelos precoces, como estas carancas, nacen cubiertos de una cálida capa de plumón. Sus ojos y su cerebro están bien desarrollados, y aunque no pueden volar aún, sí pueden andar. Algunos son capaces de comer solos al poco de romper el cascarón. Otros nacen tan desarrollados que pueden nadar, bucear y pescar al cabo de unos pocos días. A pesar de ser relativamente independientes, los polluelos precoces pueden tardar todavía meses en desarrollar unas plumas de vuelo lo bastante grandes como para volar. Esto quiere decir que mientras no son capaces de alzar el vuelo, los padres están constantemente en alerta por los depredadores. En comparación, las crías altriciales nacen sin plumas, ciegas y desvalidas. Aparte de mantener a sus polluelos calientes, los padres también les tienen que dar de comer, una tarea que se vuelve cada vez más exigente, ya que estos remolones se desarrollan rápida y vorazmente. Estos polluelos acostumbran a reclamar la comida agitando sus bocas abiertas ante sus padres. Los bordes de su boca se encienden henchidos de sangre. Y cuando el polluelo tiene el estómago vacío, se vuelven aún más brillantes. Los investigadores han observado que los padres dan de comer a los polluelos con la boca más colorida. Por suerte para los padres, esta fase tan ajetreada es relativamente corta, ya que los polluelos altriciales se desarrollan bastante rápido. Algunos ya pueden alzar el vuelo y hacer vida independiente en menos de un mes. Pero sea cual sea la especie, ningún polluelo va a ninguna parte sin sus plumas. En los polluelos, cuando empiezan a brotarles las primeras plumas a través de la piel, parecen púas. Se conocen como plumas de alfiler o plumas de sangre, ya que están irrigadas para impulsar su crecimiento. También pueden verse estas plumas en aves maduras que están en proceso de muda. Cada vez que crece una nueva pluma, la vaina protectora que la rodea se alarga. Por fin, la pluma en desarrollo se expande y se despliega. Durante esta fase, estos adolescentes aviares pueden dar una imagen bastante torpe y desmañada. Un joven plenamente desarrollado no solo tiene ya su plumaje definitivo, también la fuerza muscular suficiente en las alas como para alzar el vuelo. Los pájaros no son voladores natos. Estos aprendices de piloto tienen que aprender a maniobrar sus alas. Es un proceso de prueba y error. Cada intentona es una oportunidad de fortalecer y desarrollar los músculos alares. Los polluelos pueden tener un aspecto bastante diferente del de los padres. A menudo su plumaje inmaduro presenta manchas u otro tipo de marcas que los ayudan a camuflarse mientras aprenden a conocer mejor su entorno. ¿Dónde anidar? ¿Qué comer? ¿Y cuáles son los peligros potenciales? Dependiendo de la especie, algunos polluelos se quedan con sus padres hasta la próxima temporada de cría. O se quedan para hacer de niñeros de la siguiente generación. Otros son ahuyentados y se tienen que buscar su propio territorio. Al crecer, los polluelos también van cogiendo su aspecto maduro. En el caso de muchas especies es relativamente fácil distinguir a los machos y las hembras dado que son dimórficos, es decir, que cada género tiene un aspecto diferente. Los machos suelen tener colores más vivos que les ayudan a llamar la atención de las hembras y con suerte a aparearse. A menudo sus homólogas hembras tienen un aspecto bastante soso, lo cual es perfecto a la hora de fundirse con el entorno y esconder a una nidada entera de polluelos. A veces, los dos géneros de una especie tienen una apariencia tan diferente que se puede pensar erróneamente que son de razas distintas. El ave del paraíso macho luce un plumaje iridiscente que incluye lo que se conoce como alambres detrás de cada ojo. En comparación, la hembra tiene un aspecto tan soso y austero que cuesta creer que pertenezcan a la misma especie. La esperanza de vida de las aves también varía considerablemente. Comparadas con otros animales, las aves son increíblemente longevas. Los gansos no solo se emparejan de por vida, sino que pueden vivir la friolera de 24 años. Los loros más grandes son conocidos por alcanzar edades impresionantes. Muchos llegan a celebrar su 50 cumpleaños o incluso el 80. Las aves más pequeñas, como la codorniz, tienen una esperanza de vida de entre 2 y 5 años. Los primeros 2 años de su vida son la zona de peligro. Si el joven pájaro consigue sobrevivir a los accidentes, a las enfermedades, a los depredadores, a las migraciones y a la hambruna invernal, puede llegar a vivir una vida sorprendentemente larga. Si visitamos cualquiera de los 7 continentes, veremos pájaros. Garantizado. Desde las regiones más áridas e inhóspitas hasta los extremos más gélidos, las aves se han adaptado para poder vivir y criarse en casi cualquier hábitat terrestre. Da igual dónde viva, el hábitat ha de proporcionarle 4 elementos básicos: comida, agua, cobijo y lugares donde anidar. Y a cambio, las aves desempeñan muchos papeles importantes en su entorno. En la cadena alimentaria pueden interpretar todo tipo de roles, desde consumidores primarios que se alimentan de vegetación y semillas, hasta superdepredadores que erradican a los más débiles garantizando la salud global de todo el ecosistema. Gracias a sus hábitos alimentarios, las aves son excelentes en el control de plagas. Hasta el humilde pato pone su granito de arena cuando en el agua busca ricas larvas de mosquito. Muchas plantas dependen de sus visitantes plumosos para que actúen como polinizadores. Los pájaros nectarívoros ven recompensados sus servicios con un dulce sorbo de néctar. Los pájaros caen en la misma trampa con la fruta. Los frugívoros solo comen frutas, y al dispersar las semillas a los 4 vientos promueven sin querer el crecimiento de las plantas y los bosques. Gracias a sus deposiciones, no solo diseminan las semillas, sino que también mejoran la calidad del suelo. Sus excrementos o guano son ricos en nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Los carroñeros de la familia ofrecen un servicio de recogida de basuras vital. Estos equipos de limpieza se hacen cargo gustosamente de los cadáveres en descomposición. Los buitres están a salvo de las enfermedades y las bacterias tóxicas presentes en sus almuerzos gracias a un jugo gástrico altamente corrosivo. Pueden comer sin problemas carroñas que matarían a cualquier otro. El mundo aviar también está poblado de omnívoros. Estas aves no son tan quisquillosas y se alimentan de cualquier cosa que se les ponga a tiro de pico. Algunos son altamente selectivos. La dieta de los pájaros carpinteros se compone en parte de savia. Otras aves prefieren presas más pequeñas y para obtenerlas entran en asociaciones especiales. Por ejemplo, es habitual ver a los picabueyes a lomos de un animal de mayor tamaño. Es lo que se conoce como una relación mutualista en la que las dos partes salen ganando. El pájaro se lleva una comida gratis y a cambio su amigo recibe un desparasitado de regalo. La expresión comer como un pajarito no tiene ningún sentido a la vista de lo que son capaces de consumir nuestros amigos con plumas. El pájaro medio come al día entre el 25 y el 50% de su masa corporal. A la hora de calmar su sed, obtienen gran parte de la humedad que precisan de su comida. Pero aún así siguen necesitando beber. Por regla general, cuanto más pequeña es el ave, mayores son sus necesidades. Los colibríes llevan este principio al extremo. Estos diminutos aviadores pueden consumir al día entre 2 y 3 veces su propia masa corporal en néctar rico en azúcar, acompañado de su guarnición de insectos. ¿Por qué son tan voraces? Para poder accionar sus alas, que pueden agitar hasta 80 veces por minuto. Unas criaturas tan diminutas como inmensamente impresionantes. La mera presencia de aves en una región se ve como una buena señal. Son monitores del medio ambiente, claros indicadores de la salud global de una zona. Vivan donde vivan y coman lo que coman, su existencia enriquece nuestra vida. Es hermoso encontrárselos y maravilloso observarlos. Un festín para la vista, el oído y el alma. Las aves han sido objeto de fascinación durante miles de años, hasta tal punto que muchas especies se convirtieron en símbolos sagrados, criaturas dotadas de un significado cultural especial. En el antiguo Egipto, pájaros como el ibis dejaron una impronta considerable. Su imagen no figura solo en los jeroglíficos, también es un símbolo de Thoth, el dios de la luna, la magia y la escritura. En la antigüedad, el pavo real representaba en la India a la madre naturaleza. En muchas culturas, se considera a los búhos como símbolos de la sabiduría y el conocimiento por su capacidad de pasar toda la noche en vela como si fueran estudiantes aplicados. La fuerza, la valentía y la libertad son solo algunas de las cualidades que durante tiempo se ha asociado con las águilas. Estas aves majestuosas también juegan un papel en muchas creencias espirituales. Algunas culturas las ven como las jefas de todos los animales alados. La belleza y la elegancia de la grulla coronada fueron razón suficiente para hacer de ella el símbolo nacional de Uganda. Durante mucho tiempo, los humanos hemos visto a los pájaros y su comportamiento como presagios de nuestro destino. La grulla es un icono en Japón, ya que simboliza la felicidad y la longevidad. Cuentan las fábulas que viven 1000 años. La práctica de elaborar grullas de papel es una tradición popular. Cuenta la leyenda que a aquel que consiga plegar 1 millar se le concederá un deseo. En numerosas culturas del planeta, los huevos representan la fertilidad, la nueva vida y el renacer. Las palomas no son solo el símbolo internacional de la paz. También se suele asociar a estas aves con el amor. La presencia de golondrinas se ve como una señal de la llegada de la primavera. Se dice que trae buena suerte pedir un deseo tras ver al primer petirrojo del año. Los pájaros también se pueden ver como señales de mala fortuna. Así, un albatros que sobrevuela un barco en alta mar quiere decir que se avecina un temporal. Al margen de la superstición, muchos simplemente admiran la capacidad de volar de los pájaros. El sueño de experimentar esa libertad y euforia ha inspirado la creación de numerosos inventos de altos vuelos. Una belleza natural y unas habilidades naturales. Los pájaros siempre han poseído la fórmula para fascinarnos y encandilarnos. Dado que las aves se han establecido en todas las regiones del planeta, su contribución a la salud y la estabilidad de los ecosistemas globales es enorme. Y aunque se cuenten por miles de millones, su conservación es vital. Recientemente se ha estimado que una de cada 8 especies de ave está en peligro de extinción. Este declive se puede achacar a diversas causas comunes, como la pérdida de su hábitat a causa de la deforestación, la sobrepesca y la captura accidental de aves marinas, la introducción de especies depredadoras y los cambios climáticos. En todo el mundo, los conservacionistas procuran invertir esa tendencia. Para proteger a las colonias de pingüinos, se han erradicado las poblaciones de gatos cimarrones de las islas subantárticas. En las selvas brasileñas, los planes de protección del hábitat le han dado una nueva oportunidad a especies como el saltarín cabecirrojo norteño. Y en Nueva Zelanda, los programas de cría en cautividad han salvado de la extinción al loro más corpulento del mundo, el cacapo. Los zoos y santuarios son refugios en los que es posible reconstruir poblaciones para, finalmente, volver a introducirlas en su entorno natural. Hay sencillas acciones cotidianas que también pueden ser de enorme ayuda. Luchar contra el abandono de animales domésticos. Plantar especies autóctonas. Restaurar sus hábitats. Por pequeño que parezca, cada uno de estos gestos suma y contribuye gradualmente a que muchas de estas especies disfruten del futuro radiante que se merecen.